Hola, soy Mónica Fernández, candidata a diputada local por el cuarto distrito, en la delegación Gustavo Madero. Quiero ser diputada para terminar con toda la inseguridad que estamos viviendo, y eso lo vamos a hacer capacitando a los altos mandos. Voy a impulsar reformas para que la educación en nuestra delegación Gustavo Madero sea de nivel competitivo y de mejor calidad. Te invito a que sigas navegando en mi sitio y conozcas todos mis proyectos.